el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles como lo hacemos de lunes a viernes todos los días, siempre bien tempranito a esta hora, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas. Nos complace muchísimo estar siempre con ustedes y en esta oportunidad, como les decimos cada vez que así nos lo pone el alma, con el mayor entusiasmo y la mayor alegría y contentura de ser chavistas. De verdad que nos sentimos más que orgullosos de ser de esta tierra, de gente digna, de gente respetable, de estatura, de gente valiente. Nos sentimos sumamente orgullosos y nos sentimos orgullosos de ser chavistas, fundamentalmente venezolanos y chavistas, porque de verdad que es sin lugar a duda algo digno de la mayor emoción constatar, como constatamos anoche en cadena nacional, del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, esas palabras que dirigió con tanto aplomo, con tanta sensatez, con tanta estatura de estadista verdadero, auténtico, con toda la resiedumbre que requiere la responsabilidad que tiene ante el país el primer mandatario. Nos sentimos más que emocionados, complacidos de compartir el proyecto del empeño por construir la patria que tiene nuestro presidente, siguiendo los lineamientos, los deseos postreros del comandante Chávez, nuestro querido comandante Chávez. Sin lugar a dudas que el gobierno nacional ha venido respondiendo a las altísimas exigencias a las que se ha visto sometido producto de esta guerra brutal, salvaje, feroz, a la que está siendo sometido no solo por los sectores de la derecha y de la ultraderecha nacional, que nunca han aportado nada al país, jamás sirvieron nada al país, fueron siempre sectores parasitarios que trataron de sacar provecho siempre de nuestras posibilidades, de nuestras oportunidades que tuvimos desde que somos república, pero que nunca pudimos aprovechar, precisamente por la intermediación, por la obstaculización que opuso desde siempre el sector oligarca de nuestro país para aprovecharse de las riquezas que nos correspondían a todas y todos y postergar nuestro desarrollo, nuestro bienestar de manera permanente a través del tiempo, con lo cual se fue acumulando una inmensa miseria, se fue padeciendo a través del tiempo el hambre, la exclusión horrenda a la que fue sometido nuestro pueblo, solo por el interés de esas pequeñas élites oligarcas de acumular riqueza de manera obscena, como lo hicieron siempre, como decimos, postergando nuestras posibilidades como nación. Ha habido con la Revolución Bolivariana un gran salto que se ha dado para liberarnos de ese yugo opresor, de esa élite todopoderosa en el pasado que nos llevó a los niveles de calamidad a los que fue sometida nuestra población, y hemos ido saliendo con muchísimo estoicismo, entrega, abnegación de nuestro pueblo para ir convirtiendo esa tragedia del pasado es una posibilidad maravillosa hacia el futuro, en la que hemos visto cómo los sectores, sobre todo los sectores más humildes de nuestra población, han ido dando pasos hacia su liberación, hacia su redención verdadera, empezando por el hecho de la inclusión, de la visibilización que le fue otorgada por obra y gracia fundamentalmente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la nueva Constitución consultada con el pueblo como nunca antes en la historia se hizo en nuestro país, gracias a Chávez. Gracias a Chávez es como el pueblo ha podido ir avanzando paulatinamente en ese proceso de redención que hoy celebramos como una realidad total, irrefutable, auténtica, en la que va transitando nuestro país, como decimos, para ir saliendo en la medida en que logremos conquistar ese bienestar entre todas y todos y sigamos el proyecto del comandante Chávez, tal como él nos lo propuso, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro. Esa responsabilidad inmensa que ha asumido el primer mandatario la ha venido librando con un desempeño verdaderamente admirable de hombre entregado a su trabajo por la patria, de hombre luchador como revolucionario integral, a carta cabal, como lo ha demostrado que es, como venezolano que siente el dolor del pueblo y el compromiso que se ha asumido con el legado del comandante. Por eso esa cadena de anoche es más que significativa en toda esta idea que venimos desarrollando. Es una cadena que nos reconcilia, nos reconforta como venezolanos. Nuestra condición de venezolanidad se exalta cuando vemos la actitud gallarda con la que el presidente ha expuesto los distintos aspectos de la dificultad que una vez más nos opone la derecha nacional e internacional y sobre la cual hemos venido saliendo, como decimos, con muchísimo esfuerzo, pero con mucho aplomo, con mucha propiedad, con mucha firmeza y con mucha consistencia. Ha venido avanzando el gobierno sobre este zarpazo del fascismo nacional e internacional, fundamentalmente en la medida en que ha logrado dejarlos al descubierto y que sea el pueblo mismo quien vea dónde están de verdad los fascinerosos, los fascistas, los incendiarios que de manera violenta han atentado desde siempre, como lo hacen ahora, contra la Constitución, contra las leyes, contra nuestra democracia. En ese sentido, hay que aplaudir el gran logro, el extraordinario logro del gobierno bolivariano, en la medida en que no ha caído en la tentación, en la provocación que se le ha opuesto para tratar de sacarlo de sus cabales y desatar una ola de represión que pudiera alimentar la furia de los poderes fácticos internacionales que están al acecho, que quieren que se detone apenas la chispa de esa inestabilidad que ellos persiguen, de ese estallido social que ellos persiguen, para entonces avanzar en las fases del plan que tienen trazado para apoderarse de nuestro país y acabar con la revolución, con esos grandes logros que ha venido teniendo nuestro pueblo para volver a sumirlo en la miseria más horrenda y más perdurable. Esa trampa de buscar que el gobierno se salga de sus cabales para desatar una ola represiva ha estado permanentemente en el ojo de la atención del primer mandatario y de los cuerpos de seguridad, y es ahí donde está entonces la acción que ha permitido que el pueblo sea quien vea dónde está el verdadero enemigo, que lo vea con claridad, que vea que efectivamente el gobierno no está reprimiendo a nadie como lo han querido colocar en todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros, con lo cual la mentira se les ha venido abajo desde el punto de vista mediático. Pero es que en la realidad ha sido tan cruda, tan contundente la verdad de los hechos, donde la gente se ha convencido de manera tan cabal de cuál es la mentira de los sectores fascistas que están tratando de incendiar el país para sacar provecho personal de manera mezquina, de manera cruel y delincuencial en contra de los intereses de nuestro país, incluso y muy particularmente en contra de los intereses de los mismos sectores opositores que han visto en las calles cómo es de verdad horrendo el rostro del fascismo y cómo es de verdad que aquí nadie está reprimiendo desde el gobierno a ningún sector, como ha sido lo que ha dicho siempre el gobierno bolivariano y como se ha constatado en esos hechos. Se ha constatado al extremo de que el pueblo opositor es quien está resolviendo este problema. El pueblo de a pie de los sectores opositores sabe que hay grupos fascistas entrenados para desestabilizar el país como se hizo en el norte del África, allá en el Medio Oriente y en los países de Europa del Este desde hace más de una década, con la modalidad de golpe suave que ha avanzado Estados Unidos en todo el planeta. Venezuela como objetivo fundamental, siendo el país que está sentado sobre el barril más gigantesco de petróleo en el urbe completo, en el mundo entero, no está fuera de la amenaza del imperio en esa modalidad de asalto a las naciones que trata de imponer Estados Unidos con el mayor desparpajo y cinismo, al extremo de destruir sociedades, como ha sucedido en los países de Europa del Este, sumirlos en la mayor tragedia de hambruna, de miseria, de desolación y desespero, para seguir reintentando destruirlo cuando ellos tratan apenas de dar atisbos, de ir saliendo de ellos, como sucede en Ucrania, por ejemplo. Ucrania fue uno de los primeros países donde se aplicó la fórmula de las revoluciones naranja hace ya muchos años. Y Ucrania fue dejada a la intemperie, a su propia perdición, expuesta a la miseria y el hambre que se desató después de que se dio esa revolución naranja. Y ahora, cuando el pueblo ha ido levantándose poco a poco, después de tanto padecimiento, vuelve a desatarse la furia del mismo modelo aplicado, en el cual los Estados Unidos inyecta violencia desde afuera para tratar de destruir a esas poblaciones, a esas naciones. Eso es lo que ha quedado al descubierto en estos días a través de una cantidad de hechos concretos, entre ellos una llamada que le fue interceptada por uno de los más importantes diarios norteamericanos a la secretaria adjunta del Departamento de Estado, la señora Nolan, en la cual en esa llamada dejaba al descubierto lo horrendo de la política exterior norteamericana, apoyando esas revoluciones, invirtiendo sumas incontables de dinero que necesitan los norteamericanos, los sectores que se están quedando en la calle desde hace años en los Estados Unidos, el creciente sector de pobres que están en la miseria, padeciendo hambre, sin trabajo, sin posibilidades de tener ni siquiera una fórmula visorable de salir de ese padecimiento. Y la señora declara en esa conversación que le fue capturada que Estados Unidos ha invertido más de 5,000 millones de dólares para que se dé el derribamiento del gobierno en Ucrania. La destrucción, el hambre se recrudece en ese país solo por el antojadizo proyecto geoestratégico de los Estados Unidos para convertirse en un imperio dominante del planeta. Eso es lo que ha aprendido el venezolano a leer, a conocer, a saber dónde está ubicado definitivamente el factor que es inyectado desde afuera para que en la movilización del país a lo que es movido por la farsa, el engaño de los sectores opositores y por la manipulación de los medios privados de comunicación nacionales e internacionales, en esos movimientos de expresiones de la sociedad civil es infiltrada una cantidad de gente muy bien articulada, muy bien respaldada y financiada por el imperio norteamericano para hacer estallar a la sociedad. Y eso lo está viendo el venezolano, sobre todo y fundamentalmente el venezolano de la oposición. Esto tiene que quedar muy claro. El día de ayer vimos cómo en Chacao, durante el día, se fueron apareciendo, bajando de vehículos particulares, de gente de la clase media, de gente perfectamente ubicable como sector por todo su estereotipo, por su forma de vestir, su forma de comportarse, por el vehículo que llevaban, como de esos vehículos que eran manejados por madres fundamentalmente de jóvenes estudiantes venezolanos, se iban bajando estudiantes con escoba a barrer los destrozos, los desmanes que habían cometido la noche anterior en manifestaciones que hicieron en un principio esos estudiantes, pero que fueron utilizados como fachada para estos sectores violentos fascistas que ha desatado Leopoldo López de manera bien articulada con Álvaro Uribe Vélez como representante, como cabeza de playa del imperio aquí en la frontera con Venezuela, quien ha servido efectivamente como cuartel general de la perversión imperialista contra nuestro país en esta oportunidad. En declaraciones de el ciudadano presidente de la República anoche, se da cuenta de cómo todo esto ha sido detectado, precisado por los cuerpos de seguridad, y cómo entonces la respuesta se da sobre bases ciertas, firmes, irrefutables y contundentes. El gobierno, según palabras del presidente de la República, decidió expulsar a 3 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos por andar conspirando en las universidades, como se ha denunciado a través de muchísimos medios desde hace semanas, con el cuento de que están promoviendo la entrega de uno de los objetos más preciados por los sectores pitiyanqui, alienados a la idea de que el imperio es el paraíso universal, y en función de lo difícil que es precisamente obtener esa visa para los Estados Unidos, es como se ha visto sumamente sospechoso que estos sujetos estuviesen desempeñándose en las, sobre todo en las universidades privadas del país, para tratar de promover entrega de visas. Bajo esa fachada, bajo esa mampara, se estuvieron desempeñando estos sujetos en las universidades, con lo cual después se entiende lo que ha venido sucediendo con muchos de estos jóvenes que han sido engañados con la falsa promesa del confort, del paraíso ideal que es el imperio norteamericano, y de lo perverso, tiránico y dictatorial que sería el gobierno venezolano. Han sido adiestrados, alienados, adoctrinados en una idea perversa estos jóvenes, y ellos están saliendo de su estupor precisamente cuando vemos esas acciones como las de ayer en Chacao, de estas madres que fueron en sus carros de clases medias acomodadas a llevar a sus hijos con escobas a barrer en alguna de las zonas que se destrozaron con toda esa violencia que han desatado estos sectores fascistas, usándolos a ellos como fachada. Pero hay otro elemento que permite ir precisando cómo la conciencia está alcanzando esos sectores de a pie de la oposición, y es el de la guerra insensata, desmedida, completamente salvaje, brutal, que se está dando a través de las redes sociales. Esa cosa que llaman Twitter, que alguien creyó que era algo maravilloso en alguna oportunidad, y que ahora estamos viendo cómo definitivamente no sirve sino para crear distorsiones, perturbaciones en el ritmo, en la vida de la sociedad, para destruir la calma, la paz, la armonía que debe reinar en una sociedad. Un instrumento perverso del imperio norteamericano que se le ha vendido a la gente como el instrumento del entretenimiento y de la felicidad para compartir alegre entre la gente, está siendo utilizado como un arma de guerra para generar angustia, desasosiego, desequilibrios emocionales en la población. Aquí tenemos a un sujeto, a un criminal, un delincuente que se llama Jonathan Mora. Jonathan, ustedes saben que es un nombre